llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a... Hola amigos, soy Mariana Cebane y estaré compartiendo con ustedes en ¿Qué onda, Lucero? No se lo pierdan. Cada trampa del destino. La talentosa actriz y cantante mexicana conversa sobre la villana Rebeca Oropesa, de Por Ella Soy Eva. Mariana Seoane presenta el tema La Malquerida y comparte sus anécdotas al lado de Lucero. Escucha la música que más te gusta en tus secciones favoritas. Sigue conectado y disfruta de todas las sorpresas del programa de La Novia de América. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Les saludamos Elvira Villasmil y Marcos Urdaneta. Elvira y yo estamos complacidos de presentarles el programa radial de la estrella mexicana Lucero a través de su portal oficial www.lucero.com.mx. En esta nueva emisión nos acompaña la cantante y actriz mexicana Mariana Seoane, que encarna a Rebeca Oropesa en la telenovela Por Ella Soy Eva. Conversamos con Mariana sobre su personaje de villana en esta historia protagonizada por Lucero, con quien comparte una gran amistad. Además, presentó su más reciente tema musical titulado La Malquerida. Mariana Seoane se encuentra en plena promoción de esta canción y en medio de una sesión fotográfica compartió sus experiencias en la música y la actuación. Así que no se extrañen si escuchan un secador de cabello mientras charlamos. Esperamos que disfruten de esta entrevista y que nos cuenten qué les pareció el programa a través de las redes sociales. Recuerden que pueden interactuar con la protagonista de este programa, Lucero, a través del Twitter en @LuceroMéxico. En @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Ahí pueden hacer clic en Me gusta para conectarse con nosotros. Empecemos a escuchar buena música, la que tanto nos gusta. El tema pertenece al disco Indispensable de 2010. Es de la autoría de Lucero y se titula Amor Virtual. ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces pegada del celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces. Oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en bien conectado.

Amigos, seguimos disfrutando de la mejor música. Gracias por seguir conectados en lucero.com.mx. Ahora suena Lucerito con un tema de su disco de 1986. De nuestra colección musical sacamos este éxito del álbum Un Pedacito de Mí. Esperamos que les guste. Se titula Hasta Mañana. Una noche más que tú no estarás. Una noche más. De nuevo tengo que esperar hasta mañana, hasta mañana, lejos de ti. Y es que ya no basta solo amar de día, muere mi alegría al momento de decir hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Te quedarás. Una noche más que tú no estarás. Nuestro amor es joven y tendremos que esperar hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti. Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí. Déjame, déjame sobre los labios un pedacito de ti. Déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí. Sobre los labios un pedacito de ti. Y déjame soñar que no te marcharás, que no tendrás que irte, que esta vez te quedarás. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, seis viernes de autocontrol. Son historia de amor. Te entiendo. Lucero. 30 años de vida artística. Por su trabajo en la industria de la música y de la televisión, Lucero imprimió las huellas de sus manos en el Paseo de las Luminarias en la Ciudad de México. Electricidad. El Museo de Cera de la capital mexicana exhibe una figura de Lucero vestida con traje de mariachi, entre las figuras del cine, la televisión y la cultura de su país natal. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar? ¡Cantemos con el mariachi! Las Mexicanísimas del Lucero. Ya se escucha el mariachi en ¿Qué onda, Lucero? Y esta canción la escogieron ustedes como su favorita a través de nuestra página de Facebook, ¿Qué onda, Lucero Radio? Este es un clásico en la voz de Lucero. Está incluido en su disco de 1992, Lucero de México, y es del compositor mexicano Joan Sebastián. Disfruten de Llorar. Te miré llegar, ajá. Me acerqué a tu vida y te dejas de amar y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor y ahora me heredas el dolor. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Mi amor, ajá. Me hiciste dichosa y te hice un favor y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, ajá. Y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. Por ti iba a llorar, llorar, llorar, oh, oh, oh, oh, oh, llorar, ah, ah, ah, ah, ah, llorar. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Bueno, ¿en qué onda, Lucero? Llegó el momento de la entrevista y nos complace tener a una de las actrices más queridas de la telenovela Por Ella Soy Eva. Se trata de Mariana Seone. Marcos, qué gusto, ¿no? Qué gusto estar conversando con esta actriz que interpreta a Rebeca. ¿Cómo estás, Mariana? Ay, súper contenta, mi amor. Feliz de poder estar más cerca de mi gente en Venezuela, saludándolos con mucho cariño. Y muy contenta, mi amor, con el éxito de esta novela. Mira, Mariana, ya la telenovela se empezó a ver en otros países como Venezuela, por ejemplo. Ya te podemos ver todos los días en la televisión, en señal abierta. ¿Cuál ha sido tu emoción y por participar en esta telenovela Por Ella Soy Eva? Pues mira, para mí ha sido un proyecto muy interesante y muy divertido, porque pues nunca había hecho comedia en televisión, ¿no? Y es una villana que realmente por la situación es muy divertida, y yo estoy muy contenta porque la gente de pronto pues le caigo mal, pero también se ríen tanto conmigo que he recibido muchas muestras de cariño de parte del público, y estoy muy agradecida con la productora Corrocho Campo por haberme dado la oportunidad de hacer este personaje. Mariana, precisamente comentas del público que te ama y que te odia a la vez. Precisamente, ¿qué manifestaciones de cariño o de odio, entre comillas, has recibido en la calle del público? ¿Qué te dicen? La verdad es que puras cosas lindas, honestamente. De pronto hay gente que se me acerca y me dice, ay, qué mala eres, pero me río tanto contigo. Entonces, realmente esas son muestras de cariño, ¿no? No he recibido ningún comentario negativo, al contrario. A la gente le gusta mi personaje y siento que los villanos, y más en comedia, pues son como la pimienta de la historia, ¿no? Entonces, estoy muy contenta, la verdad, muy, muy feliz y me divierto mucho haciéndolo. Entonces, ahí está el resultado, ¿no? Mira, Mariana, todo personaje responde a un perfil, ¿no? Que obviamente se ha escrito y luego a ustedes lo ensayan y así lo caracterizan. ¿Tú crees que este personaje de Rebeca tiene algún tipo de justificación? Yo creo que sí. Yo creo que todos los personajes en realidad tienen una justificación de ser como son. Rebeca es una mujer que bueno, una mujer frívola que por su ambición, ¿no? De tener más y de tener una posición sustentable, pues accedió a ser amante de Plutarco y lleva 10 años de amante de él, prometiéndole siempre que en algún momento va a dejar a Antonia. Y entonces, bueno, pues de alguna manera esa mujer, después de 10 años de haber estado de amante con él, pues ella sí cree que merece estar y ser la primera, ¿no? Entonces yo creo que sí es justificable. Todos los personajes tienen un fondo. Y yo creo que Rebeca no es decepción. Ahora, no justifico las cosas grotescas que hace con Antonia y cómo se burla de ella y otro tipo de cosas que en realidad hace muy mal, pero finalmente pues todos los villanos tienen su castigo, ¿no? Oye, Mariana, nos comentabas al principio del reto que ha representado para ti encarnar este personaje, que es una villana dentro de una comedia. Precisamente hablando de eso, ¿qué te parecen a ti estas historias que ahora tienen ese matiz? Por ejemplo, Por Ella Soy Eva, pero anteriormente ya Televisa ha presentado este tipo de telenovelas y el público, por lo que se ve, las acepta muy bien. Pues mira, yo creo que ahorita está como de moda esas las novelas, ¿no? Como que ya se está haciendo mucha comedia. Entonces, creo que por un lado está muy padre porque de alguna manera pues la gente tiene que ver nuestros proyectos y olvidarse, ¿no?, los problemas de las cosas y reírse un poco, ¿no? Entonces yo creo que está muy padre. Ahora, es muy peligroso hacer comedia y hacer comedia sin que se vuelva falsa, porque de pronto si cae en la farsa la gente pues ya no le gusta. Entonces realmente creo que este proyecto, muy bien cuidado por el director, por Benjamín Khan, ha mantenido eso, ¿no? Es una novela que estamos en la línea de que se vuelva farsa. Entonces hemos trabajado mucho para que no sea así y si tengamos estos destellos de comedia por situación y por cosas y que la gente los disfrute mucho. Mira, Mariana, nosotros disfrutamos muchísimo cuando aparece Rebeca, inclusive le dice a Elena, la chiquitrepadora, y cuando apareces tú, aparece ese hilo musical con ese tema musical, La Malquerida. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y tú invitas a tu público y a la gente que está escuchando este programa a que escuche este tema musical, La Malquerida? Ay, por supuesto, toda mi gente hermosa que nos esté escuchando ahí en Venezuela, que quiero tanto. Pues este es el tema que acompaña a Rebeca en esta novela. Y es el primer sencillo de mi quinto disco, que se llama La Malquerida. Con mucho cariño para todas las malqueridas de Venezuela. Agárrense que ya llegó La Malquerida. Puedo ser paloma herida y me enredo sin temor y sin medida, como una tonta ilusionada que camina a la deriva, porque espero ser deseada y ser querida. Nunca miro la jugada aunque pierda la partida, porque amo y me gusta dar la vida. Si no me dan no pido nada, no me importa. Y así soy yo, valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y así soy yo, aventada, confiada, cumplida. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. No me tengas miedo, chiquito. No muerdo, solo si me dejas. Y ser querida. Nunca mido la jugada aunque pierda la partida, porque amo y me gusta dar la vida. Si no me dan no pido nada, no me importa cómo siga. Y así soy yo, valiente, ardiente, explosiva. Por eso andan diciendo, allá va la malquerida. Y así ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Continuamos en ¿Qué onda, Lucero? Conversando con Mariana Seoane y allí escuchábamos La Malquerida de su quinto disco. Mariana, pero solamente no te está escuchando Venezuela, te está escuchando el mundo entero a través de lucero.com.mx. Así que vaya nuestro saludo para la audiencia que tenemos en tantos países donde admiran a Lucero y te admiran a ti en este personaje de Por Ella Soy Eva. Ay, qué padre, mi amor, qué bueno que me lo aclaras. Pues entonces un beso a toda la gente que nos esté escuchando en cualquier parte del mundo. Oye, ¿sabes una cosa, Mariana? Que cada noche que vemos la telenovela, que la vemos en Venezuela, que la están viendo en otros países, la gente se conecta en las redes sociales y tiene una interacción muy bonita con ustedes, con los actores, con Lucero, con Jaime, contigo, y han popularizado esta etiqueta llamada Viendo Eva en Twitter. ¿Qué te parece a ti esta interacción que se da ahora con la gente de una forma tan directa? Ay, me parece increíble, me encantan las redes sociales, me parece que es un medio de comunicación totalmente honesto, totalmente real, la gente puede escribir lo que se le dé la gana y eso es increíble, ¿no? Y también nosotros tenemos la oportunidad de defendernos cuando a veces muchos medios inventan ciertas cosas de nosotros o ¿sabes? O se inventan o dicen cosas que no son o lo que sea, vamos. Entonces también es un medio para nosotros aclarar y dar nuestra opinión y obviamente esa cercanía increíble que tenemos con los fans y con el público es maravillosa, me encanta. Y bueno, qué padre que podamos estar viendo la novela y estar con la gente platicando de lo que están viendo, ¿no? Por supuesto. Mira, Mariana, seguramente ustedes grabando esa telenovela han de tener tantas anécdotas, ¿no? Y que de repente a ti en este momento pueda recordar alguna, ¿no? ¿Qué anécdotas, por ejemplo, con Jaime o con Lucero has tenido grabando esta telenovela? Híjole, que ahora me preguntas si como ya hace 2 meses que acabamos de grabar la novela aquí en México, ya no me acuerdo. Por ejemplo, Marcelo Córdoba nos decía que para él fue impresionante cuando él vio por primera vez a Jaime caracterizando a Eva. No, bueno, yo lo que te puedo decir es que Jaime es muy bromista, entonces siempre, bueno, ves que le ponen 2 medias para taparle los vellos de las piernas y la faja que le ponen, y entonces luego le ponen el busto y todo eso para caracterizarse como Eva. Pues bueno, siempre anda bromeando y siempre se anda alzando la falda de pronto en el set. Y es muy impresionante porque se alza la falda y nada más tiene 2 medias color carne, ¿me entiendes? Entonces de pronto uno siente que le va a ver cualquier otra cosa porque como es color piel. Y no, entonces se la vivía haciendo las bromas y la verdad que bueno, N cantidad de anécdotas, pero ahorita si me acuerdo de una mientras seguimos la entrevista se las traigo. Mira, Mariana, y con Lucero, vemos, por ejemplo, nosotros que seguimos la telenovela, a ti, a Lucero, vemos que de repente ustedes son muy cariñosas a través del Twitter, pareciera que hay una gran amistad también allí, ¿no? Hay una hermandad de hace varios años, nos queremos muchísimo, somos una familia realmente, o sea, mi relación con Lucero, con su madre, con Toño, su hermano, con los hijos de Lucero, con los hijos de Toño, somos una familia, la verdad, todos. Nos queremos muchísimo, entonces la verdad que para mí era mucho, eso sí te puedo contar que las carcajadas entre Lucero y yo cuando yo le digo de cosas y ella me contesta y tengo que ser grosera con la chiqui trepadora, es muy divertido porque nos queremos un montón y porque no hay ninguna, al contrario, la energía es increíble, ¿no? Pero nos da risa precisamente por eso. Yo, por ejemplo, que he estado en grabaciones, en Televisa, de Lucero en Soy Tu Dueña, en Mañana es para Siempre, vemos a una Lucero que es muy risueña, muy cómica. ¿Ha sucedido lo mismo ahora en Por Ella Soy Eva? Es que ella es así, ella es un lucero, ella es así, todo el tiempo está alegre, todo el tiempo se ríe, siempre tiene la mejor actitud, es una mujer admirable y que siendo una estrella tan grande como lo es, tenga esa sencillez, esa manera de ser con todo el mundo tan linda, es un sol, mi amor. ¿Qué te puedo hablar yo de ella? Lo que ustedes saben es lo que es la realidad. Es una gran mujer y siempre nos regala risas, chistes, comentarios. Es una súper imitadora, imita todo el mundo, impresionante. Sí, nos imaginamos. Oye, Mariana, y bueno, debido a esa hermandad y ese cariño y esa familiaridad que hay entre ustedes desde hace muchos años, suponemos que tú sigues la carrera de Lucero desde siempre también. ¿Te sabes alguna canción en particular de Lucero que te guste mucho, por ejemplo? Ay, hay muchas canciones de Lucero que me encantan. Me encanta Ya No, me encanta Beleta, me encanta, bueno, sin duda alguno, No Me Dejes Ir. Me parece que es un gran, gran tema que está acompañándonos en esta novela también. Bueno, son N cantidad de canciones. Me voy acordando ahorita un montón. Mira, Mariana, deberían de hacer un dueto. ¿Verdad que sí? Sí. Increíble. No, y no lo dudo que en un futuro cercano lo hagamos, la verdad que sí. ¿Qué te parece si presentas esa canción de Lucero que tanto te gusta ahora, No Me Dejes Ir, que cierra cada noche la telenovela? Pues para toda mi gente hermosa que nos está escuchando en todas partes del mundo, los dejo con un Lucero, el único Lucero que tenemos, y esa canción maravillosa que acompaña esa novela, esto que se llama No Me Dejes Ir. Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros, ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para en tus brazos sin paracaídas. Sé que en tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados. Lo que nunca hice yo lo haré por ti. Solo te pido que no mientas nunca, no me dejes ir. Radical, voy sin frenos al viento. A mi lado siempre tendrás tu asiento. Invencible, un querer tan profundo que se come de un bocado este mundo. Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana. Insuperable como tú, no existe nadie para. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Acabamos de escuchar esta canción hermosa de Lucero, No me dejes ir, que la podemos escuchar todas las noches. Y seguimos conversando con esta gran estrella mexicana, Mariana Soane. ¿Qué le espera a Venezuela de esta telenovela Por ella se lleva? Mira, mi amor, la verdad es que es una novela que cada capítulo te deja, de verdad, con esa ansiedad de ver el siguiente. Y por supuesto, sin duda alguna, es una novela que cada semana y que título se va poniendo mejor y que la historia está perfectamente redonda. Es una novela que se ha alargado, es una novela que viene tal cual es, precisamente para que no perdiera esa magia que tiene. Y que de verdad pues van a gozar muchísimo, que no se la pierda ni un capítulo, porque la hemos hecho con mucho amor y de verdad que hemos roto récords de audiencia aquí en México y ahora en Estados Unidos con esa gran historia. Y que le hicimos con muchísimo amor para todos. Mariana, nos gustaría saber cómo llega este personaje a tus manos y si ya sabías que ibas a trabajar con Lucero, ustedes que son tan amigas desde hace mucho tiempo. ¿Qué impresión te causó saber que ibas a trabajar con ella en esta historia? ¿Es la primera vez que están juntas? Sí, la primera vez. Mira, la verdad es que a mí me llamó la productora y me ofreció el personaje, pero como yo sabía que Lucero iba en esa novela, pues era mucho más fácil que yo aceptara, porque me moría de ganas por trabajar con ella, ¿no? Y más hacer una villana con ella, ¿no? Que era lo divertido. Y bueno, sin duda el personaje, un personaje muy divertido, o sea, muy simpático, con muchos matices, y me encantó. La verdad es que creo que Rosy no se equivocó en escogerme a mí. Yo pues feliz de poder disfrutar a la dorada en el trabajo también. ¿Y disfrutas más las villanas, las antagónicas o los personajes de chica consentida, de protagonista buena? Yo creo que, me gustan los dos, pero la verdad que disfruto más y me divierto más con las villanas, mi amor. Las villanas son las que le meten el sabor a todo, mi amor. Mariana, nos encantaría que nos contaras qué va a ser de ti ahora que terminaste la telenovela hace dos meses, como nos comentas. ¿Qué hay de ti, de Mariana Soane, para los próximos meses? ¿Qué esperaremos de ti, aparte de tu nuevo disco, de tu sencillo La Malquerida? ¿Qué viene de Mariana Soane en proyectos artísticos? Pues mira, mi amor, ya es muchísimo trabajo, mi amor. Muchísimo trabajo es sacar un disco y promocionarlo. Créemelo. Es mucho más complicado de lo que suena. O sea, ya realmente ahora que sale mi disco, tengo que estar al 100% dedicada a la promoción. Y pues muy contenta con mis shows personales y feliz terminando el año con mucho trabajo, gracias a Dios. Y pues bueno, terminando esta novela maravillosa y sacando mi quinto disco, ¿qué más te puedo decir? Que estoy feliz, agradecida y con mucho trabajo. Mil gracias, Mariana, por haber compartido con nosotros esta entrevista. Te enviamos un saludo cariñoso hasta México y esperamos, te deseamos lo mejor en tus proyectos artísticos. Te agradecemos mucho. Queremos que le mandes un mensaje también a Lucero, la protagonista de este programa. Bueno, pues le mando un beso enorme a Lucero. ¿Pero a qué Lucero? ¿Mi Lucero o a tu Lucero? A Lucerito. A la única Lucero que tenemos, como decías tú hace un rato. Ah, bueno, ok. Pues a mí al Doralita, es que claro, lo que pasa es que como yo me llevo con ella de una manera, ¿sabes? Bueno, a mi chiqui trepadora, maravillosa. A la única, la doradísima que amo con todo mi corazón, pues mandarle un beso y decirle que ya sabes que mi amor es incondicional y para siempre, que la admiro y que me encantó estar platicando con ustedes y hablando un poquito más de esta novela, de mi historia, de la malquerida, de este disco que a partir del 9 de octubre ya está a la venta, que no se pierdan. Y pues gracias por su tiempo, amores, de verdad, gracias por poderme acercar a tanta gente que me está escuchando a través de ustedes. Me pudiste conquistar con mirarme y nada más, y tú mi caso para ser o tu querer o una flor de amanecer. Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar. Ahora es demasiado tarde. Ya no, lo siento, tu hora pasó. Ya no te deseo, entiéndelo. Ya no, palabra, no puedes creer. No tenemos nada, nada que ver. Ya no, seguro, se borró. Si alguna vez fui tuya.